Sí, eso es. Básicamente, pues fue en el día de ayer cuando se nos desconvoca la Comisión de Hacienda y, bueno, pues para ese momento ya habíamos leído el documento de trabajo que nos había remitido el equipo de gobierno y, bueno, pues ahí lo que habíamos detectado es que pues había un descuadre importante en el nivel de ingreso, básicamente en la partida destinada al ingreso procedente del IBI, en el cual pues se presumía que se iba a ingresar una cantidad, pues que desde luego en las conversaciones que hemos ido teniendo en los últimos, yo diría que 4 meses, pues en ningún momento ha aparecido, y es un incremento, vamos a decir, muy importante, y hace pues que el volumen de la partida de ingresos del IBI pues esté muy muy inflada, ¿eh? ¿De cuánto estamos hablando? Pues la verdad, las estimaciones yo considero que alrededor de 700.000 euros, ¿eh? Básicamente lo que se nos plantea en el borrador son 4 millones y, bueno, pues viendo las conversaciones y todos los cálculos que hemos ido haciendo en las distintas comisiones como consecuencia pues de toda la revisión del tipo impositivo que hemos hecho en los últimos meses, pues estábamos hablando de algo menor a los 3,4 millones, 3,5, a eso le tenemos que restar pues algunas bonificaciones de las personas que tengan menos renta, y por lo tanto pues eso podría dar lugar a una reducción, como digo, en esos 3/4 de millón de euros, ¿eh? Esto supone, bueno, pues un retraso, me imagino, tener que corregir ese error y volver de nuevo a entregar el borrador, ¿no? Sí, entendemos que eso sea así y, bueno, pues permanecemos un poco expectantes, pues a cuál es la propuesta del equipo de gobierno, eso es. Muy bien. Pues Hernando Lacalle, gracias por atendernos y por aclararnos conceptos sobre este asunto. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Agur. Agur.